hay un teléfono, también hay dos personas. Una persona que está del otro lado del vidrio, que es la Gaby, manejando los controles. Quien te habla, Javier Romero. En un ratito va a andar Julia Ríos por acá, haciendo su segmento literario. Pero bueno, ya va a, ¿cómo es?, a hablar ella de este, de esta cuestión. ¡Ay, qué barbaridad! Estoy tan cansado, señor. No sé dónde metí el papel mío. ¿Tengo papel yo? Creo que sí, que tengo papel. Tengo guión acá. Bueno, el tema es el siguiente. Hay un teléfono al cual podés llamar para dejar algún mensajito o algo. Es el 3974-7601. Esta semana, a partir del sábado, en que Cristina Fernández hizo un anuncio muy importante, muy, una jugada inteligentísima, que hablando con un amigo ayer a la mañana decíamos que dejó pedaleando al aire a gran parte del arco político y otro que no lo es, desacomodó toda la estantería de todo lo que se venía reformulando en cuestiones políticas, ¿no? Una jugada magistral. Bueno, en realidad no esperábamos menos de ella. Nos tomó de sorpresa. Nosotros nos tomó de sorpresa, íbamos viajando hacia Montevideo, estábamos en la provincia de Entre Ríos en ese momento, cuando escuchamos este audio. Y en principio, como muchos y muchas, pensé que era alguien que estaba imitando a Cristina Fernández. Resultó ser que no. Ese fue el primer golpe noticioso. Fernández. Dijo Macri que no sabía que Cristina tuviera una hermana cuando se despertó a eso de las 2 de la tarde, más o menos. Bueno, la otra noticia fue el asesinato de los 3 adolescentes y el muchacho, el que manejaba el 147, en San Miguel del Monte. Otra más de gatillo fácil. Vamos a escuchar ahora un audio de la benemérita ministra Patricia Bullrich, que va a servir para desaznarnos de cuáles son las políticas de seguridad en nuestro país. ¿Qué forma se puede dar seguridad a los argentinos? Bueno, lo que estamos haciendo, cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas, lograr que la política de seguridad no sea una política basada en derechos humanos para los victimarios, sino para las víctimas, en la sociedad. Ese cambio de paradigma ha sido tan importante que hoy hemos bajado casi el 26% los asesinatos y los homicidios en el país. Y hoy hemos bajado casi el 26% los asesinatos y los homicidios en el país. El tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos se quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. Ahora, lo que sí decimos es que si hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen y no lo destruyan, porque él salió

para trabajar, nací para trabajar y no hay trabajo. Bueno, acá estoy todavía sin poder encontrar lo que quiero buscar. ¡Socorro! Vaya a saber cómo se hace para encontrar dónde está enchufado el, ¿cómo es?, el pen que tengo acá. No tengo idea dónde puedo encontrarlo. ¿Alguien vendrá en mi ayuda? A ver si viene Gaby en mi ayuda y me puede ayudar. Si no, no sé qué voy a hacer. ¿Dónde estamos? No, inserte disco. No, el pen, ¿ve? ¿El pen? No sé dónde está el pen. No, vamos. Ahí, mientras seguimos hablando. Dale, nosotros seguimos hablando, mire qué problema. Estamos acá en Mojo Radio. Ajá. Estamos teniendo con unos problemitas con el Word. Ajá. Va con el pendrive acá en la computadora. Haciendo boomerang. Boomerang. O algo parecido. Hasta las 9:30. Ajá. Hoy tenemos. Leyendo con amigas. Exactamente, eso quería decir. Pero ¿no viste? Hay cosas que no la puedes hacer dos veces a la vez. No, buscar no. Y hablar. A ver, usted busque y yo hablo. A ver. Bueno. A ver, busca, busca, busca. Ahí, a ver qué abre. El que sabe de esto es Javi, pero no está, se fue. ¿Qué lo parió? Silencio de radio. Del otro lado del vidrio la señora me hace señas. Yo quisiera verla a ella en este lugar, a ver qué haría. Help. No, pero no lo leyó, me parece. Help. A ver, si lo sacamos y lo ponemos. Ahí está, yo lo saqué y lo puse en otro lado. Ay, señor, señor. Sí, ¿te puedo cantar algo? Cante, cante, a ver. Arroz con leche, me quiero casar. ¿Y si lo llamamos a Javi? Pero acá sí, no está reconociendo el pendrive. Acá esto es el cargador, está acá sí. Cargando. No, ese enchufe no es. No, pero acá hay otras entradas. Sí. Ahí está. A ver qué dice ahí. Iniciar. No. No, esa es mi hija. No, pero tiene que aparecer acá. Unidad USB. Ahí está. Apareció, que lo parió. Sos una genia, Gaby. Listo. ¿Cuál es? No, yo lo busco ahora. No. Yo lo busco tranquilo. Mirá, ahí apareció después que armamos todo el quilombo. Que lo parió. Bueno, busquemos, a ver. ¿Cómo era que se llamaba? Acá está. Creo que es esto. Y si no es esto. Sí, acá está, ¿ve? Ay, no. Sí, es esto. Muy bien. Bueno, como te iba diciendo, este lunes nos despertamos con una noticia terrible, que fue el asesinato de tres menores de edad. El hecho ocurrió en la madrugada y tuvo como víctimas a Camila López, de 13 años, Danilo Sansone, de 13 años también, Carlos Aníbal Suárez, que era el dueño del 147, el que manejaba, y Gonzalo Domínguez, de 14, quienes fallecieron cuando el auto en el que se trasladaban chocó con un acoplado sobre la Ruta Nacional 3, mientras era perseguido por un patrullero, y no solo eran perseguidos, sino que eran baleados. La única sobreviviente es una joven de 13 años que permanece internada en grave estado en el Hospital del Cruce de Florencio Varela. Dicho sea de paso, el Hospital del Cruce, un hospital de alta complejidad, está siendo desmantelado desde la asunción de Macri y compañía. Bueno, dejó de ser de alta complejidad para ser de complejidad media, porque se llevaron muchos de los elementos por los cuales era de alta complejidad, entre ellos un tomógrafo de última generación, que lo desarmaron y nunca volvió nadie para armarlo. Bueno, ahí está la única sobreviviente, una joven de 13 años. Por orden de la justicia fueron detenidos el capitán Rubén Alberto García y el oficial de policía Leonardo Daniel Esilape, quienes iban a bordo del patrullero que llevó a cabo la persecución. Pero también fueron detenidos más tarde el oficial subinspector José Alfredo Domínguez, los oficiales subayudantes Mariano Ibáñez y Cristian Rigero, y los oficiales de policía Manuel Monreal y Juan Gutiérrez. Se hizo el día de hoy a las 5 de la tarde una movida en la plaza, y era a ojos vista caldo de cultivo para que se armara flor de despelote. Sin embargo, los adultos que coordinaban la movilización atenuaron de raíz la insurgencia de un grupo de jóvenes que pensó en fomentar un enfrentamiento con la policía. Estaba la plaza donde se hizo la manifestación rodeada, como sabemos, como solemos ver, rodeada de policía, carros hidrantes, gendarmería, y bueno, faltaba prefectura. Por suerte no hubo ni un solo disturbio, había así demasiada desazón. Los aplausos se encargaron de interrumpir los silencios. Se montó una colecta para ayudar a la familia Sansone, uno de los chicos. Danilo tenía 9 hermanos, cuyo único ingreso es la venta de mojarritas en la ruta. Recaudaron ropa y alimentos. La multitud enumeró los nombres de las víctimas, seguido del grupo del grito de presente. En una expresión teñida de discordia política, hubo quienes pidieron que se vayan todos y otros alzaron su voz contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Por su parte, la intendenta Sandra Mayol recibió agravios a pesar de salir apañada por algunos familiares de las víctimas, y explicó que a ella también le habían mentido. Dijo que son los hijos de Monte los que se murieron por responsabilidad de la policía. Acá no hay otros culpables que los agentes que mataron a nuestros chicos. Estoy llorando por estos hijos, por mis vecinos. Los policías tienen que estar presos, aseveró. Por otra parte, escuchamos las idas y vueltas de la ministra y sus asesores respecto de, en principio eran las mafias, después un claro intento de no sé qué con la policía, hubo quienes dijeron de que si se estaban falopeando, ¿por qué no pararon y listo? Otros decían que se habían alcoholizado. Los policías dijeron que solo le estaban haciendo señas con una linterna, pero después se encontraron con que Uno de los chicos fallecidos tenía un disparo de 9 milímetros en un glúteo. Pero siempre hay un pero, y apareció un testigo importantísimo, y ahí tenemos el audio de Rodrigo, un chico que escuchó y vio casi toda la esta persecución o pedacito de persecución con el desenlace fatal del lunes. A ver, Gaby. Salía de mi casa con un amigo yendo para el centro. Y cuando íbamos yendo para el centro sentimos un ruido raro, pensamos que eran cortes de moto porque venían lejos. En el momento que sentimos que el ruido venía cada vez más cerca y nos pasó por el lado, nos dimos cuenta que eran tiros, en cual nos corrimos a la vereda, nos tiramos al piso y bueno, veamos la policía que venía, el auto adelante, y venían a los tiros. O sea, estás haciendo una descripción de una, por lo menos por el sonido, de una persecución con disparos. Eso está claro para vos. Era el claramente el trayecto de la bala, porque conozco el sonido y era el trayecto de una bala. Eso que pudiste advertir, esa única parte de cuántos metros, de cuántas cuadras y cuántos disparos pudiste haber escuchado. Fácilmente 4 disparos. ¿Y pudiste ver algo más allá de escuchar? Vi cuando el auto chocó, que empezó a rodar, se separaron las partes y bueno, después vi la parte de los cuerpos en el piso. ¿Viste, por ejemplo, a ese policía que estaba con el cuerpo hacia afuera? Porque en realidad es verdad que esa cámara de seguridad que tanto vimos es de otra secuencia de la misma persecución. Sí, no, vi cuando venía el policía hacia afuera. Pero vi después cuando estaban los chicos en el piso, una vez que ya había estado el accidente, una oficial femenina, que le decía a una de las chicas que se quedara quieta, que se callara la boca, que no se moviera, que se quedara quieta. ¿A quién le decía eso? A una de las chicas, si no me equivoco, era Camila, a la que le decía. Camila, que después falleció, pero también a Rocío le hablaba. Sí, todos hablaban, o sea, en el momento del accidente, menos uno, estaban todos vivos porque todos se movían. ¿Y ella por qué le decía que no se movieron? ¿Porque estaban heridas o porque la mujer policía todavía creían que eran delincuentes y suponía que se querían ir? Sinceramente no sé, porque herida estaba, moverse no se podía mover, le pedía ayuda porque se quería levantar y la oficial lo único que hacía era tratarla mal y hablarle mal y decirle que se callara y se quedara quieta. ¿Esta es una de las personas que iba en el patrullero, esa mujer policía? Sí, creo que sí, porque había llegó ese patrullero y atrás llegó uno más y después llegaron como 2 patrulleros más. No sé bien, pero era una de las que estaba ahí a lo primero, así que tiene que haber sido una de las que iba ahí. ¿Ellos estaban conscientes en ese momento? Sí, excepto uno, estaban todos conscientes. ¿Pudiste hablar algo con ellos o ellos pudieron expresar algo? Pedían ayuda, decían que les dolía y algunos pedían que lo sacaran de ahí. En un momento una oficial, también femenina, le pregunté, le digo, ¿eso que se sentía? Le digo, ¿eran disparos? A lo cual ella me respondió, sí, se venían dando la fuga. Y después se habrá dado cuenta lo que dijo y no me dijo más nada. Muy bien, así escuchamos la palabra de Rodrigo, un testigo presencial del desenlace de esta persecución de la cual fueron objeto de estos chicos y que murieron, por supuesto, asesinados por las balas de la policía, donde aparece la figura de una mujer policía, donde en ningún lado está nombrada la mujer policía. Van a llamarlo a declarar al muchachito este para que dé santo y seña de la mujer esta que estaba, a pesar de que estaban los chicos heridos de muerte, esta milica parece ser que los trataba mal y a los gritos. Y bueno, después de esto se supo también de que trataron de coimear al dueño del camión. Los policías del patrullero le ofrecieron 90.000 pesos si decía de que él no había visto nada y que sacara el camión de ese lugar. Qué estupidez, ¿no? Porque de qué manera se partió en medio el auto si el camión no estaba ahí. Bueno, de todos modos, el chofer de camión dijo esto, ¿no? De que le ofrecieron 90.000 mangos para que se callara la boca. Un testigo arrepentido, otro más. Hubo también, los policías entregaron las armas con los cartuchos completos, o sea que no, como que no hubieran disparado. pero se olvidaron de levantar las vainas de pistola 9 milímetros que, oh casualidad, portaban estos agentes, entre comillas, del orden. Bueno, de todos modos, ya el fiscal que tomó la causa suspendió a los tres, hay 7 que están presos, y son 13 en total los que están siendo investigados, 13 milicos, ¿eh? Entre ellos estos que nombré antes, comisario, subcomisario, dos subayudantes, dos agentes de policía, dos perejiles, y falta saber quién es esta milica nombrada por Rodrigo, que no aparece en ningún lado. Lo otro también llamativo es que quisieron hacer desaparecer al patrullero, a la camioneta, que fue la que persiguió a los chicos. Rápidamente la encontraron, digo yo, hay que ser estúpido para... Bueno, a partir de Chocobar, la policía, las fuerzas del orden, mal dicho, creen tener impunidad para hacer lo que se les cante. Parece ser que se les acabó el hilo en el carretel para poder hacer todo esto que nos tienen acostumbrados, ¿no? Hoy desde diputados firmaron un documento donde piden juicio político para la ministra Patricia Bullrich. Parece ser que lo van a llevar adelante. Lo que tenemos ahora también es otro temita musical, si Gaby lo cree conveniente. Vamos a escuchar otro temita musical de vaya a saber quién. Que invente nomás. Invente. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Seré nada y al mismo tiempo y está a la orilla donde me ahogo. ¿Qué forma se puede dar seguridad a los argentinos? Bueno, lo que estamos haciendo, cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas, lograr que la política de seguridad no sea una política basada en derechos humanos para los victimarios, sino para las víctimas, en la sociedad. Ese cambio de paradigma ha sido tan importante que hoy hemos bajado casi el 26% los asesinatos y los homicidios en el país. Que hoy hemos bajado casi el 26% los asesinatos y los homicidios en el país. El tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos se quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado que anda armado, el que no quiere estar armado que no anda armado. El que quiere estar armado que anda armado, el que no quiere estar armado que no anda armado. La Argentina es un país libre. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. Ahora, lo que sí decimos es que si hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen y no lo destruyan, porque él salió como policía a defender a la gente. Fue muy clarita su actitud. Podía haberse quedado quieto y no defender a la gente. Bueno, vamos a seguir con este mismo tema. Hoy a las 5 de la tarde, familiares nucleados en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil realizaron una marcha de Congreso a Plaza de Mayo por los pibes masacrados en, bueno, lo que estaba relatando recién, en San Miguel del Monte. Tras el asesinato de los jóvenes, la maldita policía, mientras Rocío, que es la chica que está internada en el hospital del Cruce, batalla por su vida, Emilia Basallo, una de las referentes de la Marcha Nacional, enfatizó que los familiares decidimos salir a la calle nuevamente porque estamos con ira, con bronca y con mucho dolor por estos asesinatos en manos de las fuerzas represivas, y ya no da para más. Algo tenemos que hacer, que sepan que la vida de nuestros hijos vale como la vida de otros. Hasta basta de mentiras. Basta de inventar causas, de cubrir a los represores que se esconden, a todos los gatillos fáciles, a todos los represores asesinos. Basta de matar a nuestros pibes, basta de genocidio. Por eso convocamos. Así que, bueno, hoy se dio esta marcha del Congreso a Plaza de Mayo. Con absoluta tranquilidad, no hubo ningún tipo de despelote, no hubo ni corridos, ni gritos, ni puteadas, creo. Todo se desarrolló con la máxima tranquilidad. Ahora vamos a tratar de ponernos en comunicación. Ayer, jueves, se realizó una disertación en Lomas, Sin soberanía no hay nación, en FICBA. ¿Te acordás que estuvimos charlando con una chica respecto de la usurpación del Lago Escondido por medio de Joseph Lewis, el inglés canalla? Realizaron una exposición donde profundizaron y aportaron información sobre, para reflexionar y para debatir sobre la entrega de soberanía por parte del gobierno nacional de Cambiemos y sus consecuencias. En este acto disertaron el teniente de fragata en retiro efectivo, Julio César Urien. Te recuerdo, Julio César Urien fue presidente de Astillero Río Santiago, y también Alejandro Vikingo Meyer. Organizaron la Gaucho Rivero la 13 de abril y la Chapanay. Ya estamos en comunicación con Alejandro Vikingo Meyer para, bueno, nada, para que nos cuente cómo resultó esta charla. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, en principio te agradecemos esta comunicación y para que nos cuentes cómo se desarrolló el acto que realizaron ayer en Lomas. Antes que nada, les agradecemos a ustedes porque sabemos lo que cuesta mantener medios populares para comunicarnos y darle un poco de visibilidad a cuestiones que son importantes y que no suelen salir por los principales medios masivos. Bueno, la charla ayer salió muy bien, con bastante gente. Es un sindicato de trabajadores municipales de Lomas. Y tuvo una primera parte que hizo el presidente de la Fundación FIPCA, Julio César Urión, sobre su política. Y una segunda parte donde tratamos más puntualmente el tema de la marcha por la soberanía, que es ya una marca registrada, digamos, de FIPCA, que consiste en recorrer el territorio, visibilizando problemas que tienen que ver con nuestra soberanía, no solo territorial, no tiende a confundir la soberanía con exclusivamente con el territorio, pero tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? La soberanía energética, educacional, de comunicaciones. Comunicaciones, alimentaria, tecnológica, es infinito el tema. Y este periodo que estamos sufriendo está vulnerando casi todas las aristas que pueda llegar a tener la soberanía. Así que bueno, se tocó un poco eso. Marcha por la soberanía la lleva adelante los agrupamientos sanmartinianos de FIPCA, que son ni más ni menos que los sectores populares organizados, tratando de defender y de mantener en alto, lo más en alto que se pueda, lo que es nuestra soberanía en todos sus aspectos. Ajá. Lo otro que te quería preguntar es que sé que dentro de muy poquito tiempo se va a realizar una caravana para, bueno, nada, para denunciar también estas tropelías que se están llevando a cabo desde el gobierno contra nuestra soberanía, ¿cierto esto? Sí. Es una nueva marcha por la soberanía. Se va a ampliar. Nosotros el 2 de agosto del año pasado se hizo la marcha por la soberanía en el conurbano, saliendo desde San Nicolás y terminando en la Ensenada. Una marcha que se conoce poco porque, desgraciadamente, el 2 de agosto fue el día que explotó la escuela en Moreno. Ajá. Entonces eso fue lo que, como corresponde, bueno, abarcó todos los medios. En esta oportunidad, el 10 de junio, se va a hacer una marcha por la soberanía que va a salir desde tres puntos, por ahora, desde San Nicolás, desde La Plata y desde Esteban Echevarría. Va a haber distintas paradas donde se van a hacer pequeños actos, se suman compañeros y se continúa la marcha vehicular en dirección hacia la Embajada Británica. Esa es la embajada porque el 10 de junio es el día de la reafirmación de los derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas, Georgia, Sandwich y los espacios marítimos circundantes. Ajá. Por ley de 1973, una ley que está vigente todavía, o sea que esto se debería trabajar en escuelas, deberían estar edificios públicos embanderados. Y cuando empezamos a trabajar esta idea, todavía no nos habíamos desayunado esta barbaridad de entregar zonas con recursos petroleros a empresas que están vinculadas con Telpres. Uh-huh. Así que tenemos no solo la violación ilegal de los recursos que hay en nuestro lecho marino, sino la entrega por parte de este gobierno de los que están en este momento territorialmente correspondiente a nosotros. Sí. O sea, si bien para nosotros Malvinas sigue siendo un territorio nuestro, está en disputa, y la realidad es que, bueno, el control lo tiene el Reino Unido, ahora en nuestro lecho marino están entregando a esta gente los recursos. Lo cual es una suerte de reconocimiento o una facilidad más que le da este gobierno a lo mucho que nos va a costar levantar esta mala política. Es un tema que va a ser bastante, bastante complicado. Hoy me enteré que Inglaterra tuvo otro revés en la ONU, ya que declararon a un país, no, pues es que no me acuerdo. ¿Vos tenés noticia de esto? Sí, sí. Es un archipiélago que hay en el Océano Índico y es bastante interesante porque cuando se independiza, creo que fue en los 60, lo que se llama Mauricio, Diego, parece un chiste, ¿no? Inglaterra decide, como que había un grupo de islas que, bueno, que no formaba parte de esto, entonces quedaron afuera. No recuerdo ahora el nombre de estas islas, pero la principal, que es San Diego, si no me equivoco, tiene una importante base de la OTAN, desde donde salen bombarderos de larga distancia, que en Estados Unidos, que en Afganistán, y bueno, y se mantuvo un reclamo sobre estas islas, y si bien el fallo este que hizo la Corte Internacional de Justicia no es vinculante, sirve como antecedente. O sea, todo lo que pasa por la justicia es una acumulación de hechos que van generando antecedentes que después se utilizan para instancias que sean definitorias. Así que es muy importante porque hay distintas vertientes sobre la soberanía, ¿no? Están los que defienden que quien encontró, o geográficamente dónde está. Una de esas es la autodeterminación, y el tema que incumbe acá es que esas islas, la población de esa que hay es trasplantada, que es exactamente lo mismo que pasa en Malvinas. Claro, ¿sí? Claro. No tiene absolutamente ninguna importancia si ellos quieren ser ingleses, sudafricanos, chinos o rusos. No corresponde que decidan, porque se por ejemplo, no es originaria de las islas. Y bueno, es un dato bastante importante, por lo menos, que se haya dado este paso, ¿no? Es uno de los tantos territorios que todavía conserva Inglaterra en su pretensión o anhelo de seguir siendo un imperio, que ya hace rato que no lo son, es un simple anexo de los Estados Unidos, pero bueno, siguen ejerciendo un control sobre determinados territorios, que en el caso de Malvinas, por ejemplo, pasó de ser un gasto y un déficit tremendo, por lo cual había serias hipótesis de Inglaterra antes de la guerra de Malvinas de devolverlas. Bueno, terminó apareciendo petróleo y ahora se volvió un lugar muy lucrativo. Petróleo y pesca parece ser que le aseguran el futuro a Inglaterra, ¿no? Petróleo, pesca, mira, los habitantes de las Malvinas tienen uno de los PBI per cápita más alto del mundo. Sí. Son más de 60 y pico de 1000 euros por persona, garantizado por los derechos de pesca y demás. Todavía no ha entrado fuertemente el tema de los hidrocarburos y algunas otras cosas, ¿no? Porque está, hay, parece que, depósitos de tierras raras donde se encuentran minerales raros. Sí. Muy, muy costosos. Y este gobierno está haciendo cosas que son realmente imperdonables. Pero si hay algo que atravesó la historia de las Malvinas, la historia de la Argentina, transversalmente, digamos, entre los gobiernos, fue Malvinas. Sí. Es un momento tristísimo, porque es increíble como gente que haya nacido en esta tierra, por más ideología que tenga, pueda llegar a estas barbaridades, ¿no? Porque todo lo que se está dañando ahora va a costar muchos años revertirlo. O sea, nosotros mismos tiramos por tierras como los fondos buitre. Cuando habíamos logrado casi una legislación a nivel mundial para combatir estos depredadores parasitarios de la gente que trabaja, nosotros mismos lo tiramos por ahí y le pagamos a lo que pedían. Acá, después de haber hecho, yo creo que la mejor política exterior de la historia argentina, recordemos que Argentina ha ganado guerras y ha perdido territorio en las negociaciones, ¿no? Por ejemplo, sí. En Brasil. La política que se había llevado adelante de aislamiento de Malvinas era fenomenal y era muy importante, porque no solo se consiguió el apoyo real, concreto de toda América Latina, sino de gran parte de los países de África, del G77. Y esto no es simplemente una cuestión de capricho. O sea, las Malvinas son un territorio que está muy lejos de Inglaterra, pertenece, según ellos, a la Unión Europea. Entonces, cualquier dificultad que se les haga con lo que tenga que ver con logística, dificulta la viabilidad de las Malvinas, tanto en comunicaciones como en abastecimiento. Y estos tipos se ve que tienen algunos intereses que están bastante claros, en realidad, que uno analiza los detalles, sí. Entre los fondos buitres, tienen... hay un gran manejo de cuándo se entregaron estas licitaciones y cuándo fue que uno de estos fondos BlackRock terminó habilitando no sé cuántos millones para el gobierno argentino y esta decisión de ceder y aflojar las riendas en Malvinas, o sea, está todo conectado. Pero bueno, no tiene límite. La gente realmente no tiene límite en cuanto a entrega. No, sabemos, en realidad estamos bien seguros de cuáles son los intereses del gobierno y de los amigotes del gobierno, los socios del gobierno, ¿no? Ellos únicamente están ocupando ese lugar para hacer negocios. Digo, están haciendo, vinieron a hacer lo que están haciendo. Vinieron a hacer lo que están haciendo. Si bien yo creo que hay una cuota de que encima lo hacen mal, o sea, aparte comparto, por supuestamente, que este es su plan. Sí. Encima realmente creo que son ineptos. Sí, además. Realmente, porque ellos vendrían a hacer todo esto, pero sin la inflación descomunal que hay, sí. Me parece. Si bien la inflación le sirve como disciplinador social, aparte son ineptos, sí. Pero es muy peligroso la situación, porque se generan, o sea, los tipos, si se saben derrotados ya, están vendiendo lo más cara que puedan su derrota. O sea, están garantizando que la pesada herencia que reciba el próximo gobierno sea cada vez más pesada y sea más costosa en todos los niveles. En este caso va a comprometer severamente a la Argentina con respecto a decisiones que nos van a traer problemas jurídicos, porque cuando uno quiera revertir lo que hizo todo este gobierno, que es legal pero profundamente ilegítimo, nos van a decir: bien, gracias muchachos, o sea, lo firmaron ustedes, sí. O sea, las áreas las licitaron, estas empresas, que ahora no me puedo acordar los nombres, una noruega y una inglesa, ya pusieron como 700 y pico de millones de dólares y ya desaparecieron, fueron a pagar directamente intereses del fondo. Sí, más vale. Entonces es muy perverso, ¿no? Porque fabricaron una deuda que nadie sabe dónde está, porque, o sea, ellos dicen que su gobierno tuvo que pagar la fiesta quimerita, nosotros vamos a tener que pagar una fiesta, pero nunca, ni siquiera fuimos a la fiesta. Claro, ni siquiera nos invitaron. Claro, la fiesta quimerita, la gente viajó, se compró celulares que creía que podía comprar, televisores que creía. Acá nos van a cobrar la fiesta y ni siquiera pudimos entrar. Sí, sí. Bueno, estaría... Van a generar compromisos que después van a ser difíciles. No, por supuesto. Es plata, es muy loco, o sea, se pidió una deuda que no se sabe que se fugó, o sea, la pidieron y la fugaron ellos. Para pagar deuda entregaron los pozos y perdemos ahora entonces el petróleo y la vemos pasar, porque es una manguera que va directo al norte, se lleva los dólares y el petróleo. Sí, sí, más vale. Sí. Es muy perverso. Sí. Bueno, Alejandro, estaría bueno que repitieras de nuevo la fecha de la caravana y desde dónde va a salir, para ver si podemos invitar más gente con autos para que se acoplen. La caravana va a partir, la marcha lo que va a ser vehicular desde San Nicolás, desde Esteban Echeverría y La Plata. Ajá. Esteban Echeverría y La Plata van a confluir en Avellaneda y van a entrar por ahí a Buenos Aires. La de La Plata va a entrar por el norte, la de San Nicolás, perdón, va a entrar por el norte. Y la idea es a las 4 de la tarde están en la embajada. La mayor cantidad de gente se va a movilizar directamente a ese punto, ¿no? No vamos a mover toda la gente en autos. Así que la mayor cantidad de gente va a ir directo a la embajada. Esto puede llegar a tener, nosotros tenemos varias reuniones todavía de organización, alguna modificación, pero bueno, eso se va a aclarar bien con una fuerte campaña que va a haber de difusión. En unos cuantos días va a salir una buena campaña, así que ahí se va a terminar de aclarar, pero yo ya creo que va a quedar más o menos así. Va a haber una parada por Lomas, la de La Plata seguramente parará en Quilmes, va a haber otra parada en Avellaneda, y la que viene de San Nicolás, bueno, va a tener más paradas porque va a ser 200 kilómetros, pero seguramente va a haber en Escobar, en Tigre, que todavía no se definió, en Márquez y Panamericana, que es San Isidro, y posiblemente en Vicente López. Y de ahí van a entrar a por Lugones el 9 de julio. Buenísimo. Bueno, nos estaremos viendo en la marcha entonces, para sumar nuestro apoyo en esto de reclamar lo que nos corresponde, que es soberanía, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Va a haber una radio abierta, seguramente, que atraviese todo el acto, que va a ser de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, ya realmente tomó un volumen político importante, porque hay varios gremios, hay muchos compañeros de primer orden que se garantizaron su interés, su participación, y que bueno, es un tema que nos atraviesa a todos. Sí, por supuesto. Así que tenemos buenas expectativas para esta actividad. Bueno, muy bien, como siempre, nada, te ofrezco estos micrófonos para anoticiarnos de lo que va aconteciendo en los próximos días y para tener fresca la convocatoria para junio, para esta marcha. Así que perfecto. Te agradecemos la comunicación y nos estaremos hablando prontito. Perfecto. Decirle ahí a la compañera que me mande un mensaje de WhatsApp, que yo después la conecto con la que es nuestra referente de prensa, si están en los boletines y las informaciones. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo a vos y a un abrazo a vos y a las compañeras y compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así fue nuestra comunicación con Alejandro el Vikingo Meyer, por la marcha que se va a hacer el 10 de junio para reclamar un poco más de soberanía. No, lo que nos corresponde en realidad. Y ya llegó el momento de hacer el cierre del programa, porque están acá la invitada y está mirándome Julia Ríos con ojitos cerrados porque ella quiere, me hace que redondee. No va a haber momento editorial hoy porque no le quiero chorear tiempo al segmento literario. Lo que sí te voy a... Algo que escribí respecto de este pronunciamiento de Cristina Fernández, que lo sabemos todos y todas, y que eso se debe a su estatura histórica como estadista consagrada también. Su carta electoral se inscribe en esa trayectoria, entonces, como una jugada maestra, como te decía al inicio del programa. Suma a la mayoría de los gobernadores e intendentes del peronismo y abrocha a la mayoría de los y las referentes de ese partido. Repone en la palabra uno de los artífices de la salvación nacional que emprendió Néstor Kirchner, que aunque Alberto Fernández se encargue de poner a Duhalde como abanderado de esto, en realidad sacaron de la crisis en 2003, fueron Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Se adelantó a la jugada que venía impulsando el establishment internacional en otros países, como los Steve Bannon, de inventar a último momento un outsider o un tercero, como Bolsonaro, por ejemplo, que viene a captar a su público envenenado por la prensa monopólica. Sortea la posibilidad real de que pudieran meter presa a Cristina, tal como hicieron con Lula, a último momento, y dejándonos sin plan B. Hasta aquí las mencionadas son claras virtudes electorales que permitirían una salida real del macrismo, al menos del gobierno nacional, lo que no es poca cosa. El sorpresivo anuncio por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de su fórmula para las elecciones de octubre, la verdad que irrumpió como un misil en la tranquilidad del sábado bonaerense y hizo mover toda la estantería del entramado político afín a Cambiemos, porque están los afines a Cambiemos y nosotros, el kirchnerismo y los otros. Bueno, sin más ni más, me estoy despidiendo, te estoy dando las buenas noches por un ratito, porque ahora viene Leyendo con Amigas. Ponemos un temita musical. Isn't she lovely? Isn't she lovely? Isn't she lovely? Buenas noches. Estamos un poco demorados, demoradas, demorades, pero sin faltar. Ya estamos con la invitada del día, pero antes... Libreros porteños advierten sobre la llegada de la librería flotante. Los libreros porteños observamos con preocupación que se difunda con inocente entusiasmo por una información ofrecida a medias y sobre el atractivo que le son propio a los libros y a las librerías el arribo de logos OP, Logos OP, no sé cómo se pronunciará, Hop, Logos OP, un barco librería que se presenta como biblioteca flotante. Que no sería, digo yo, una biblioteca popular porque cobra entrada, ¿vio? Y como atracción turística, pero que ofrecerá libros de sesgo religioso sin explicitarlo cabalmente en su convocatoria. Esto es un barco que viene paseando por el mundo trayendo libros. Los libreros dicen: no sabemos qué impuestos tributarán en la Argentina. No lo sabemos. Lo que yo sé es que Mauricio Macri y la rata, digo, la reta, ya le dieron la bienvenida y ya lo declararon de interés. Este proyecto es un proyecto millonario financiado por la OM Internacional, una organización pentecostal cuya tripulación está conformada totalmente por misioneros voluntarios que sirven por el término de 2 años. Voluntarios de 2 años, no les pagan. Tienen esclavos arriba del barco. Los libreros dicen que esta condición implica una competencia desleal con las librerías establecidas, que claro, ellos contratan empleados y les pagan todo lo que le tienen que pagar, pagan impuestos, todas las obligaciones que significa. Y esta gente del barco no solo no paga impuestos, no sabemos si pagan impuestos, sino que a los laburantes no les pagan. Además dice, Logos OP anuncia una oferta de 4.000 libros como si fuera una cantidad exorbitante. Y la verdad que es una miseria, para cualquier librería tiene más oferta de libros. Y dice, todos estos han sido cuidadosamente seleccionados, entre comillas, para ser de interés para cada miembro de la familia y para suplir las necesidades educativas, sociales y morales de la educación. Bueno, digamos, un hermoso eufemismo para decir que son libros seleccionados, digamos. Hay otra cantidad de libros censurados que no vendrían a hacernos bien y que ellos amablemente dicen que no van a poner a nuestro servicio. Los libreros dicen que cualquier librería porteña ofrece catálogos de entre 10.000 y 50.000 títulos, obviamente. Pero lo más importante justamente es la variedad, la independencia y la diversidad de los libros que están en circulación en las librerías. Bueno, están preocupados los libreros por este barquito que viene a ofrecer libros... son, no solo son pocos libros, sino que son bastante aburridos, porque dicen que son pedorros, religiosos, pero encima todos de la misma religión, es decir, no está la Biblia, no está el Corán y no está el Kama Sutra. Así que yo digo, cualquier lector distraído que ande por la ciudad sepa, no digo que no vayan, de ninguna manera, sepan a dónde van, sepan que van a tener que pagar entrada, sepan que los libros van a ser pocos, pedorros y además aburridos. programa, querida, la felicito, me emocioné mucho, la celebro, las bendigo, las admiro. Viva Chila, viva Valeria, Ángeles Mastreta, que me encanta y la leo siempre, la revuelvo a leer porque me encanta. Viva Mónica, felicidades, felicitaciones, y a vos, Marina, que se te ocurrió crear este hermoso momento para poder recordar a mujeres que en cierta forma sufrimos y seguimos sufriendo. Bueno, nos vamos ayornando, así que bueno, vamos por más. Muy emocionada, muy contenta, muchas felicidades, y bueno, algún día me tocará a mí, supongo, pero bueno, bien, bárbaro, hermoso, hermoso, hermoso, estoy muy feliz. Bueno, este es un mensaje que nos envía una de nuestras amigas que va a pasar por acá, creo, si no mal recuerdo, el viernes próximo. Ella se llama Betty y bueno, ya vamos a tener oportunidad de hablar con ella. Ahora, entonces, el cuento. Y chao, solo la mujer azul. Los símbolos de la pureza y del misticismo son a veces más afrodisíacos que las fotografías o que los cuentos pornográficos. Por eso, sacrílega, los días próximos a tu primera comunión, con la promesa del vestido blanco lleno de entredoces, de los guantes de hilo y del rosario de perlitas, fueron tal vez los verdaderamente impuros de tu vida. Dios me lo perdone, pues fui, en cierto modo, tu cómplice y tu esclava. Con una flor roja llamada plumerito que traías del campo los domingos, con el libro de misa de tapas blancas, un cáliz estampado en el centro de la primera página y listas de pecados en otra, conociste en aquel tiempo el placer, diré, del amor, por no mencionarlo con su nombre técnico. Tampoco tú podrías darle un nombre técnico, pues ni siquiera sabías dónde colocarlo en la lista de pecados que tan aplicadamente estudiabas. Ni siquiera en el catecismo estaba todo previsto ni aclarado. Al ver tu rostro inocente y melancólico, nadie sospechaba que la perversidad, o más bien el vicio, te apresaba en su tela pegajosa y compleja. Cuando una amiga llegaba para jugar contigo, le relatabas primero, le demostrabas después, la secreta relación que existía entre la flor del plumerito, el libro de misa y tu goce inexplicable. Ninguna amiga lo comprendía, ni intentaba participar de él, pero todas fingían lo contrario, para contentarte, y sembraban en tu corazón esa pánica soledad mayor que tú de saberte engañada por el prójimo. En la enorme casa donde vivías, de cuyas ventanas se divisaba más de una iglesia, más de un almacén, el río con barcos, a veces procesiones de tranvías o de victorias de plaza y el reloj de los ingleses, el último piso estaba destinado a la pureza y a la esclavitud, a la infancia y a la servidumbre. A ti te parecía que la esclavitud existía también en otros pisos y la pureza en ninguno. Oíste decir en un sermón, más grande es el lujo, más grande es la corrupción. Quisiste andar descalza como el niño Jesús, dormir en un lecho rodeada de animales, comer miguitas de pan recogidas del suelo como los pájaros, pero no te fue dada esa dicha. Para consolarte de no andar descalza, te pusieron un vestido de tafeta tornasolado y zapatos de cuero mordoré. Para consolarte de no dormir en un lecho de paja rodeada de animales, te llevaron al Teatro Colón, el teatro más grande del mundo. Para consolarte de no comer miguitas recogidas del suelo, te regalaron una caja lujosa con puntilla de papel plateado llena de bombones que apenas cabían en tu boca. Rara vez las señoras con tocados de pluma y de pieles durante el invierno se aventuraban por este último piso de la casa, cuya superioridad indiscutible para ti las atraía en verano, con vestidos ligeros y anteojos de larga vista, en busca de una azotea de donde mirar, aeroplanos, un eclipse o simplemente la aparición de Venus. Acariciaban tu cabeza al pasar y exclamaban con voz de falsete: ¡qué lindo pelo, pero qué lindo pelo! Contigo al cuarto de juguetes, que era a la vez el cuarto de estudio, estaban las letrinas de los hombres, letrinas que nunca viste sino de lejos, a través de la puerta entreabierta. El primer visitante, Chango, el hombre de confianza de la casa, que te había puesto de apodo Muñeca, se demoraba más que sus compañeros en el recinto. Lo advertiste, porque a menudo cruzabas por el corredor para ir al cuarto donde planchaban la ropa, lugar atrayente para ti. De ahí no solo se divisaba la entrada vergonzosa, se oía el ruido intestinal de las cañerías que bajaban a los innumerables dormitorios y salas de la casa, donde había vitrinas, un altarcito con vírgenes y una puesta de sol en un cielo raso. En el ascensor, cuando la niñera te llevaba al cuarto de juguetes, repetidas veces viste a Chango, que entraba en el recinto vedado, con la mirada ladina, el cigarrillo entre los bigotes, pero más veces aún lo viste solo, enajenado, deslumbrado, en distintos lugares de la casa, de pie, arrimándose incesantemente a la punta de cualquier mesa, lujosa o modesta, salvo a la de mármol de la cocina o a la de hierro con lirios de bronce del patio. ¿Qué hará Chango que no viene? Se oían voces agudas llamándolo. Él tardaba en separarse del mueble. Después, cuando acudía, naturalmente nadie recordaba para qué lo llamaban. Tú lo espiabas, pero él también terminó por espiarte. Lo descubriste el día que desapareció de tu pupitre la flor de plumerito que adornó más tarde el ojal de su chaqueta de lustrina. Pocas veces las mujeres de la casa te dejaban sola, pero cuando había fiestas o muertes, se parecían mucho, te encomendaban a Chango. Fiestas y muertes consolidaron esa costumbre que al parecer agradaba a tus padres. Chango es serio, Chango es bueno, mejor que una niñera, decían en coro. Es claro, se entretiene con ella, agregaban. Pero yo sé que una lengua de víbora de las que nunca falta, dijo. Un hombre es un hombre, pero nada le importa a los señores con tal de hacer economías. ¡Qué injusticia!, musitaban las ruidosas tías. Los padres de la niñita son generosos, tan generosos que pagan el sueldo de institutriz a Chango. Alguien murió. No recuerdo quién. Subía por el hueco del ascensor ese apasionado olor a flores que gasta el aire y las desacredita. La muerte con numerosos aparatos llenaban los pisos bajos. Subía y bajaba por los ascensores con cruces, cofres, coronas, palmas y atriles. En el piso alto, bajo la vigilancia de Chango, comías chocolate que él te regaló. Jugabas con el pizarrón, con el almacén, con el tren y con la casa de muñecas. Fugaz como el sueño de un relámpago, te visitó tu madre y preguntó a Chango si hacía falta invitar a alguna niñita para jugar contigo. Chango contestó que no convenía, porque entre las dos harían bulla. Un color violeta pasó por sus mejillas. Tu madre te dio un beso y partió. Sonreía mostrando sus preciosos dientes, feliz por un instante de verte juiciosa en compañía de Chango. Aquel día, la cara de Chango estaba más borrosa que de costumbre. En la calle no lo hubiéramos conocido, ni tú ni yo, aunque tantas veces me lo describiste. De soslayo lo espiabas, él habitualmente tan erguido, arqueándose como signos de paréntesis. Ahora se arrimaba a la punta de la mesa y te miraba. Vigilaba de vez en cuando los movimientos del ascensor, que dejaba ver a través del armazón de hierro negro el paso de cables como serpientes. Jugabas con resignada inquietud. Presentías que algo insólito había sucedido o iba a suceder en la casa. Como un perro humeabas el horrible olor de las flores. La puerta estaba abierta. Era tan alta que su abertura equivalía a la de tres puertas de un edificio actual. Pero eso no facilitaría tu huida. Además, no tenías la menor intención de huir. Un ratón o una rana no huyen de la serpiente que los quiere. No huyen animales más grandes. Chango, arrastrando los pies, se alejó de la mesa por fin. Se inclinó sobre la balaustrada de la escalera para mirar hacia abajo. Una voz de mujer aguda, fría, retumbó desde el sótano. «¿La muñeca se porta bien?» El eco seductor, cuando le decías algo, repitió sin encanto la frase. «Muy bien», respondió Chango, que oyó resonar sus palabras en los fondos oscuros del sótano. «A las 5 le llevaré la leche». La respuesta de Chango, «No hace falta, se la prepararé yo», se mezcló con un gracias femenino que se perdió en los mosaicos de los pisos bajos. Chango volvió a entrar en el cuarto y te ordenó: «Mirarás por la cerradura. Cuando yo esté en el cuartito de al lado, voy a mostrarte algo muy lindo». Se agachó junto a la puerta y arrimó el ojo a la cerradura para enseñarte cómo había que hacer. Salió del cuarto y te dejó sola. Seguiste jugando como si Dios te mirara, por compromiso con esa aplicación engañosa que a veces ponen en sus juegos los niños. Luego, sin vacilar, te acercaste a la puerta. No tuviste que agacharte. La cerradura se encontraba a la altura de tus ojos. ¿Qué mujeres degolladas descubrirías? El agujero de la cerradura obra como un lente sobre la imagen vista. Los mosaicos relumbraron. Un rincón de la pared blanca se iluminó intensamente. Nada más. Un exiguo chiflón hizo volar tu pelo suelto y cerrar tus párpados. Te alejaste de la cerradura, pero la voz de Chango resonó con imperiosa y dulce obscenidad. «Muñeca, mira, mira». Volviste a mirar. Un aliento de animal se filtró por la puerta. No era ya el aire de una ventana abierta en el patio contiguo. «Qué pena siento al pensar que lo horrible imita lo hermoso. Como tú y Chango, a través de esa puerta, Píramo y Tisbe se hablaban amorosamente a través de un muro. Te alejaste de nuevo de la puerta y reanudaste tus juegos mecánicamente». Chango volvió al cuarto y te preguntó: «¿Viste?» Sacudiste la cabeza y tu pelo lacio giró desesperadamente. «¿Te gustó?» insistió Chango, sabiendo que mentías. No contestabas. Arrancaste con un peine la peluca de tu muñeca, pero de nuevo Chango estaba arrimado a la punta de la mesa donde tratabas de jugar. Con su mirada turbia recorría los centímetros que te separaban de él y ya imperceptiblemente se deslizaba a tu encuentro. Te echaste al suelo con la cinta de la muñeca en la mano. No te moviste. Baños consecutivos de rubor cubrieron tu rostro, como esos baños de oro falso que cubren las joyas. Recordaste a Chango hurgando en la ropa blanca de los roperos de tu madre cuando reemplazaba en sus tareas a las mujeres de la casa. Las venas de su mano se hincharon, como de tinta azul. En la punta de los dedos viste que tenía moretones. Involuntariamente recorriste con la mirada los detalles de su chaqueta de lustrina tan áspera sobre tus rodillas. Desde entonces verías para siempre las tragedias de tu vida adornadas con detalles minuciosos. No te defendiste. Añorabas la pulcra flor del plumerito, tu morbosidad incomprendida, pero sentías que aquella arcana representación, impuesta por circunstancias imprevisibles, tenía que alcanzar su meta, la imposible violación de tu soledad. Como dos criminales paralelos, tú y Chango estaban unidos por objetos distintos, pero solicitados para idénticos fines. Durante noches de insomnio compusiste mentirosos informes que servirían para confesar tu culpa. Tu primera comunión llegó. No hallaste fórmula pudorosa, ni clara, ni concisa de confesarte. Tuviste que comulgar en estado de pecado mortal. En el reclinatorio no solo tu familia, que era numerosa, estaban Chango y Camila Figueiras, Valeria Ramos, Celina Izaguirre y Romagnoli, cura de otra parroquia. Con dolor parricida, de condenada a muerte por traición, entraste en la iglesia helada, mordiendo la punta de tu libro de misa. Te veo pálida, ya no ruborizada, frente al altar mayor, con los guantes de hilo puestos y un ramito de flores artificiales, como de novia, en tu cintura. Te buscaría por el mundo entero a pie, como los misioneros, para salvarte, si tuviera la suerte que no tienes de ser mi contemporánea. Yo sé que durante mucho tiempo oíste en la oscuridad de tu cuarto, con esa insistencia que el silencio desata en los labios crueles de las furias que se dedican a martirizar a los niños, voces inhumanas unidas a la tuya, que decían: es un pecado mortal, Dios mío, es un pecado mortal. ¿Cómo hiciste para sobrevivir? Solo un milagro lo explica. El milagro de la misericordia. Y chao, solo la mujer azul era la más bella, como el brillo. Potente. Impresionante. Emocionada nuestra lectora. Sí, sí. Bueno, es un cuento llamado El pecado mortal, de Silvina Inocencia Ocampo. Un cuento de 1966. Tan actual, tan vigente, tan potente, ¿no? Muy potente. Uno no deja, no sale de... Ahora, este personaje Chango me parece haberlo encontrado en algún otro relato. ¿No? No sé, puede ser. No sabría decirte. No hemos leído todos los cuentos. No, me parece haberlo leído en algún otro cuento. Ajá. Igual, bueno, llámese Chango, llámese... Bueno, capaz que estoy hablando... Llámese Juan, llámese como se llame, ¿no? Sí. Silvina Ocampo tiene, porque sus cuentos son... vigentes, plenamente vigentes, ese don de escribir temas tan potentes, tan terribles, tan oscuros y sórdidos, pero con un lenguaje poético, ¿no? Como que hace un contraste, ella misma lo dice en sus palabras, unir lo hermoso con lo terrible, con lo tenebroso. Y bueno, que a pesar de ser una mujer que pertenecía a una clase privilegiada y aristocrática, supo mirar más allá de sus privilegios y ir exclusivamente a los diferentes, ¿no? Al sector diferente, niños de su propia clase, que a pesar de las opulencias estaban vivían en plena soledad, ¿no? A la deriva, y en manos de un buen instructor, de alguien que los tenía que contener y eran abusadores, terribles, figuras tétricas, ¿eh? Este, y bueno, ella supo con un lenguaje poético describir estas cosas y se adelantó a lo que hoy en día el movimiento de mujeres reclamamos, ¿no? Este, y ir a perforar y a atravesar ese imaginario, el rol de géneros. Ella... No, y también, bueno, es decir, dejar en evidencia lo que pasa lo que suele pasar dentro de los llamados ámbitos privados, ¿no? Uh-huh. Sí. Estaba Chango y estaba también la Chango que actuaba por acción y los otros por omisión, por delegación, por estar en decía, bueno, ¿no? En esos medios donde las fiestas y muertes se entremezclan. Iba a decir eso, ¿no? Donde la fiesta y la muerte eran eventos sociales donde había que participar y cumplir un rol y tener una estampa. Los niños, ¿no? Eran ocupaban un lugar subalterno y totalmente desamparados. No eran todavía sujetos de derechos en aquellas épocas. Sí, era como que estorbaban y había que, con la servidumbre, ¿no? Estaban con la servidumbre, así pasaban estas cosas. Sí. Y siguen pasando en algunos lugares. Pero todavía, por supuesto, no fue pasando. Lo que ella, bueno, esta autora me parece que a través de su relato y de su narración busca exponer y visibilizar estas situaciones. Situaciones de vida, sí, sí. Pero aparte, bueno, sabemos algunos datos de ella misma, ¿no? Cosas sí, muy, muy intrigantes de su persona. Bueno, podemos ella... decir rápidamente, ¿no? Así tipo chisme, que era, qué sé yo, mucho más grande que Bioy Casares, que fue su marido, sí, ¿no? Sí, ella... además conoció a su marido a través de su suegra, íntima amiga de ella, y que Juan José Cebrelli, en uno de sus libros, hace como un comentario de que habían mantenido relaciones muy íntimas, eran amigas íntimas. Lo mismo con Alejandra Pizarnik. Pero bueno, era amiga de Alejandra Pizarnik. Pobre Alejandra, era bueno. Sí. Pero más allá de eso, yo digo, ella con su perfil bajo, tímida, osca, hasta a veces no quería dar entrevistas, pero sumamente observadora. Y además, bueno, en este cuento esta situación, pero tiene otros cuentos donde en las vestiduras peligrosas hace como un manifiesto femenino, ¿no? Donde se adelanta el movimiento de mujeres, dicen, no es por la ropa, ¿no? No es por la hora, no es por el alcohol. La violaron por el machismo que el patriarcado inmerso en el capitalismo realiza. Y en un cuento, porque estamos hablando de la década del 40 y del 50, ¿no? Y en un cuento que ella pone, en forma fantástica, donde tiene una relación Artemisa con su costurera y le hace hacer vestidos muy provocadores y sale todas las noches a caminar, y después ella se entera que en otro lugar del mundo a una mujer con el mismo vestido la violan y la matan, y así sucesivamente. Cada vez le hacía hacer vestimentas más sofisticadas a la pobre Piluca, pero aterrorizada por lo que pasaba, por las coincidencias de sus vestidos y los hechos producidos en otro lugar, la hace coser un conjunto de pantalón y saco, ¿no? Y no le pase tal nada. Vez masculino, y sale a dar un paseo a la noche, y una patota la viola y la asesina por tramposa. 1950. ¿Qué nos quería decir Ocampo? Que no es el vestido, no es la hora, ¿no? ¿Qué es? Es el patriarcado. Si bien sus ideas no producen una subversión o una acción liberadora, es la base fundamental para problematizar ¿no? y deconstruir estas construcciones, ¿no? Ella te da de roles y de sexo. Claro, de una... De una mujer de un nivel de reflexión y de problematización de su situación y de también, la situación seguro. Pero, donde vive. Ya tenemos que estar cerrando, me están apurando acá. Gaby no tiene ningún apuro. Gaby no tiene ningún apuro. No, Gaby no. Gaby sí debe tener algún apuro. Muy interesante. Bueno, como última cosita, yo había leído hoy, así sabiendo que mi invitada venía con un cuento de Silvina, releí uno, y también tiene este mundo, relata de alguna forma este mundo oscuro de la infancia, ¿no? Porque esto también es un cuento que nos vendieron de las infancias felices, ¿no? Ah, sí, los funámbulos. Algunos serán, algunas infancias por suerte serán felices y otras no tantas, ¿no? Y también, ¿no? Con un personaje, personajes de una niñita en manos de una institutriz. Y bueno, y todo, es decir, como que estos mundos ella los revelaba. No, pensé que estabas hablando de otro cuento, donde habla de la construcción de roles, ¿no? El diario de Porfiria Bernal, donde Porfiria Bernal es la niña que escribe ese diario, y la que cuenta, la narradora, es la institutriz que estaba desolada cuando leyó el diario de la nena. Fantástico. Bueno. ¿Por qué elegiste a Silvina Ocampo? Y bueno, yo te oí en el primer programa un cuento de Selva Almada. E inmediatamente fui a la biblioteca, los estantes que tengo, estaba en cierre de la ventana, a buscar un libro, desesperada de a ver qué cuentos de autoras, ¿no? Mujeres, yo tenía. Esa. ¡Qué conflicto! Y buscando, se me cae, literalmente se me cae, el librito. Esta... 25 cuentos argentinos magistrales. ¿Podés creer que de estos 25 cuentos argentinos solo estaba este cuento de Silvina Ocampo? Sí, sí, por supuesto, lo creo. Y el único cuento magistral de una mujer que han encontrado, sí, los compiladores de la Carlos antología. Mastrangelo es, ¿no? Entonces yo digo, uy, pero además, mirando un poquito la vida de Silvina, que no tenía la menor idea, veo que prácticamente valorada en su época. Uh-huh. No fue reconocida. Era la menor, la feuchita de la Socampo. En su época mucho menos iba a ser reconocida porque es que formaba pleno auge del machismo acá en no, en pero Buenos además, Aires. Pero ella los círculos de escritores eran hombres, no había sí, mujeres. Pero ella aparte formaba parte de un sector privilegiado, sí, sí, de una familia aristocrática y podía hacer lo que le gustaba. Pero estaba en ese triángulo de Adolfo Bioy Casares, después su esposo, Jorge Luis Borges y su hermana Victoria, que en realidad eran Ocampo, ¿no? Las dos, pero en realidad era Victoria, que era una eminencia. Entonces quedaba opacada. Uh-huh. Además, bueno, según Mariana Enríquez habla que Mariana Enríquez escribió La hermana menor, que es la vida de ella, ¿no? Decía que, bueno, era sumamente tímida, hosca, de poco hablar, que en una reunión no abría la boca y le decían, pero habla, decía algo. Y ella decía, no, ya hablé. O sea, se escondía, ¿no? Incluso para dar entrevistas. Bueno, muchísimas gracias, Lili. La no. hemos pasado bien, espero que vos también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. La pasé fantástico. Bueno, esperemos que la próxima la hagamos más corta. ¿Y Gaby, todo bien? Bueno, Gaby nunca tiene problema, Gaby. No, Gaby es una genia total. No esperes nunca que Gaby te haga algún seño de que vayas terminando, de que redondees. No, nunca, jamás. Las señas vienen de otros lados. Bueno. Allende los vidrios. Allende los vidrios. Bueno. Hasta el viernes. Bueno, así damos final al Boomerang del día de hoy, 24 de mayo. Y bueno, nos encontramos el próximo viernes, como todos los viernes, de 20 a 21. Y un ratito más, 21:30, con estos segmentos literarios tan buenos. Nada, nos estamos escuchando, nos estamos abrazando, nos estamos comunicando. Chao, hasta el viernes. Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en